Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. El Punto Crítico, con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión, política, entrevistas, salud, cultura, espectáculos, deportes y mucho más. El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Mis estimados amigos del Punto Crítico, qué gusto saludarlos el día de hoy. Exactamente estamos a miércoles 17 de febrero 2016, estamos en la semana número 7 y han transcurrido apenas 48 días del año. A nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, los saluda su servidor Rubén Labastida. En esta tarde estamos, la temperatura bastante agradable por las mañanas, un poco fresco, un poquito de aire, pero durante el día pues hemos disfrutado del calor aquí en la capital de la República Mexicana. Síganos a través de nuestras redes sociales, recuerden que estamos para servirle en arroba el punto crítico en Twitter, y en Facebook estamos en facebook.com/elpuntocrítico. En nuestro sitio en internet le recomendamos seguir todas las noticias, lo más relevante, lo más importante. Tenemos todas las secciones, obviamente tenemos política, tenemos espectáculos, deportes y todo en www.elpuntocrítico.com. así es que bueno, pues los temas el día de hoy que tenemos para ustedes: se despidió hoy el Papa, exactamente hoy, bueno, pues el máximo pontífice, el que dirige, por supuesto, la Iglesia Católica. Bueno, pues ya lo despidió Miguel Ángel Mancera aquí de la Ciudad de México el día de hoy, obviamente con mariachi, con muy buena música, y bueno, pues el caos que hemos vivido aquí en la Ciudad de México, a algunos les ha tocado, otros tuvieron sus respectivas prevenciones. Y bueno, pues obviamente no usaron el automóvil durante estos días. Sin embargo, pues mucha gente no puede vivir sin el automóvil y sufrieron o padecieron, sobre todo en la zona de circuito, allá por la zona de la Nunciatura Apostólica, allá por el sur de la Ciudad de México. Sí tuvieron bastantes problemas el día de en estos días que han pasado. Así que el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, despidió al Papa Francisco en el hangar presidencial. Caminaron desde el salón de protocolos a la plataforma junto a la escalerilla. El sumo pontífice la subió, ni antes de abordar el avión, obviamente el Boeing 787 lo bendijo. Esta aeronave que lo trasladó a Ciudad Juárez, Chihuahua, posteriormente a las 7:15, volará ya a las 7:15, pues prácticamente algunos minutos, directamente hacia la ciudad de Roma. En el regreso, el mariachi de la Secretaría de Marina es el que interpretó diversas melodías tradicionales y acompañó al mandatario la Secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu. Es importante mencionar esto por lo importante que genera la información que se ha estado generando en estos días acerca de el Papa Francisco, quien, bueno, pues estuvo aquí en la Ciudad de México. Otra de las cosas que llamó la atención el día de hoy aquí en la capital, oye, qué bárbaro, me llamó la atención el fin de semana leer en los principales diarios, en el Punto Crítico, por supuesto, pues esta situación que es lamentable. Desde hace algún tiempo, lo digo de manera personal, conocemos, en el tiempo que me tocó vivir ahí en Toluca, Estado de México, a esta familia que lleva pues distintos medios de comunicación. Dicen las malas lenguas que pues tienen muy buena relación en este momento con el gobernador del Estado de México, en su tiempo con Enrique Peña Nieto, y bueno, pues es gente un poquito prepotente. Estamos hablando acerca de la familia Millet Livien, que bueno, pues siempre en Toluca, por sobre todo en el Estado de México, todo el mundo sabe que hacen lo que quieren, se llevan muy bien, tienen muy buenas relaciones políticas, y bueno, pues en este caso nos llama la atención que bueno, pues hasta aquí, hasta la Ciudad de México, vinieron a poner un poquito de caos. Hace unos días se retiraron prácticamente algunos automóviles que estaban mal estacionados allá por el rumbo de Reforma, si no me equivoco es por Reforma 823, por allá estaban estacionados estos automóviles. El delegado Arne Aus-Ruden mandó a quitar estos automóviles, ¿cómo? A través de grúas, obviamente, y resulta que hoy una de las cosas que dijo Milev dijo, no, pues, gracias por la fama que me has dado, algo así. No en ningún momento ni una amenaza, pero sí le molestó. Una de las cosas que sí dijo, y que es una frase muy mexicana, me la pela, ¿no? Eso es lo que estaba diciendo Millet, así es como lo supo mucha gente, vaya manera de expresarse. Y bueno, pues hoy desde temprano nos enteramos, yo vi un Twitter de Xochitl Gálvez, donde pedía el apoyo para respaldar esta agresión, donde comentó el delegado Arneaus Den Rutten que lo estaban cazando. Es la información que también, pues, da lástima, porque, como diría Eduardo Ramos Fuster, si eso le sucede a personas que están, pues, encubradas en la política, que están en las esferas globales, pues imagínese usted, las personas que estamos, los ciudadanos de a pie, ¿qué nos puede pasar con esta clase de gente prepotente? Con motivo de la agresión por parte de escoltas de Raúl Livien Santiago, director de Grupo Millet. Usted puede ver estos micrófonos, los micrófonos, sus cuadros de Grupo Millet, porque son amarillos, siempre van a aparecer en todas partes, y bueno, pues ya no le platico más acerca de ellos para que no haya represalias, pero bueno, resulta que Siri Mayer, el de la delegación, señaló que estos sujetos, el delegado, lo estaban cazando, me estaban cazando. En una entrevista comentó, explicó que los agresores no eran los guardaespaldas que estaban estacionados frente al número 2459 en la avenida Paseo de la Reforma, y que exhibió durante los primeros minutos de la transmisión en vivo a través de Twitter por violar el reglamento de tránsito. Los cuatro sujetos lo golpearon en el rostro, intentaron privarlo de su libertad, robaron su teléfono. En la grabación se revela cómo Arne era monitoreado a través de la transmisión de Periscope, porque se escuchaba una voz que dice: apaga ese celular, Roberto, que se está escuchando todo, todo está saliendo al aire. Fíjese usted qué grueso está esta situación, ¿no? Se bajan los guaruras, lo agreden, le quitan el teléfono, lo empiezan a golpear. Un grupo se va con el teléfono, otros se quedan golpeándolo. Y bueno, pues obviamente la policía no pudo hacer mucho en este aspecto. Los otros alcanzan a subir y bueno, pues se relata todo lo que sufrió hoy el delegado. Oye, pues qué bárbaro que estemos sufriendo esta clase de situaciones. Sin embargo, permítanme comentarles una vez más que esta clase de situaciones sí son muy comunes por parte de la gente, de estos libaneses, de la familia Millet Livien Santiago. Y bueno, si nos vamos un poquito más al pasado, donde en alguna vez uno de los Millet lo balacearon en una cabina, en una de sus cabinas, allá exactamente en Toluca, en las estaciones de Grupo Millet. Así es que bueno, pues esto no es reciente, es la manera en que trabajan estas personas. De esto vamos a seguir platicando más adelante. Si es de tu interés, lo invitamos a estar en comunicación con nosotros. Recuerden, 55 11 15 60. Y bueno, pues en este momento nos vamos directo al punto crítico de la noticia. Después de 3 años, Comisión de Quejas y Denuncias del INE multará al Partido Movimiento Ciudadano por filtrar la base de datos del padrón electoral y la lista nominal a una página de internet. Petróleos Mexicanos anuncia buscará licitación para contratar sistema artificial de bombeo hidráulico para asegurar la continuidad operativa de sus activos de producción. Gobernador de Nuevo León Jaime Rodríguez Calderón renta avión privado para viajes de trabajo a pesar de haber prometido no hacerlo durante su campaña. Secretaría de Salud en Jalisco anuncia que se reforzará con vacunas el combate a la influenza luego de que se registraran 5 muertes por este virus en la entidad. Constitución de la Ciudad de México reglamentará las consultas populares, asegura Cuauhtémoc Cárdenas, miembro del grupo redactor. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Bueno, pues continuamos con la información y tenemos desde Presidencia, saludamos con mucho gusto a Laura Brujes en esta tarde, quien nos tiene información acerca de la Presidencia de la República. Presidente Peña Nieto entrega Premio Nacional de Calidad. Así es, Rubén. El día de ayer, en la Residencia Oficial de Los Pinos, el presidente Enrique Peña Nieto realizó la entrega 26ª de los Premio Nacional de Calidad. Ese reconocimiento se le hace a las empresas que aporten innovación y competitividad al país. Entonces, pues fue un galardón pues importante, sobre todo para el sector empresarial. Y pues por otro lado, en Cámara de Diputados se podrían definir ya esta semana el constituyente. Las fracciones legislativas de la Cámara de Diputados podrán definir a quienes participarán en la Asamblea Constituyente, que analizará y dictaminará la propuesta de Constitución de la Ciudad de México, que enviará el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera. Y bueno, ¿qué me tienes en Senado de la República, Rubén? Bueno, pues efectivamente nos vamos con Francisco Montaño. En el Senado administrará 300 millones de pesos, ya no lo harán partidos políticos. Buenas tardes, Francisco Montaño, gusto saludarte con tu información. Así es, igualmente te saludo y quiero comentarte que la Junta de Coordinación Política presentó de manera formal los lineamientos del programa de reorganización administrativa del Senado, con el que los grupos parlamentarios dejarán de administrar cerca de 300 millones de pesos. El programa, que aún deberá ser aprobado por el Pleno, señala que los recursos que reciben los grupos parlamentarios para el apoyo del trabajo de las comisiones serán ahora aplicados en su totalidad por la administración del Senado. De igual forma, se plantea que será la administración del Senado quien aplique y compruebe los recursos destinados para el traslado de los legisladores a sus estados de origen. Al respecto, el presidente de la mesa directiva, Roberto Gil Suárez, afirmó que este programa representa un antes y un después en el funcionamiento del Senado, buscando reducir la opacidad. Roberto Gil Suárez señaló que con esta nueva regulación se podrán ahorrar muchos recursos, pues dijo, el orden siempre implica eficiencia y la posibilidad de realizar un ejercicio más austero en los recursos públicos. Esta es mi información. Muchísimas gracias, Francisco Montaño, desde el Senado de la República, con su información muy importante en esta tarde. Y bueno, pues ampliando un poquito más de la información, ahí en el Senado, Laura, pues surgieron realizar ya un debate sobre la Ley General contra la Tortura. Esto lo comentó la senadora Angélica de la Peña Gómez. Tú tienes un poquito más de información, sí, acerca, claro, de este aspecto. Se trata de un ordenamiento que prevenga, sancione y erradique la tortura, que incluirá la opinión y participación de especialistas, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales, a fin de que se cumpla con los estándares que exige el derecho internacional en la materia y con el que, pues, el Estado mexicano tiene obligación de cumplir, teniendo en cuenta, pues, todos los hechos que se han estado dando de violencia en nuestro país. Entonces, por esta razón, pues, se llevará a cabo este debate. Correcto, pues ahí tenemos algo de la información el día de hoy. Lo invitamos a que nos siga, por supuesto, a través de las redes sociales, @elpuntocrítico, y por supuesto, también, mis estimados amigos radioescuchas, en este momento los que nos están escuchando a través de Tuning Radio, muchísimas gracias. Durante la semana les recordamos que el programa El Punto Crítico está de 5 a 6 de la tarde a través de El Punto Crítico Radio, y recuerden también a través de la frecuencia 1470 AM de Radio Fórmula. Así es, con gusto saludarlos. Llegó el momento de una pausa, es muy breve y estaremos en contacto con ustedes en un momento más. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7274. 5711 y 5211-7793. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/elpuntocrítico. Twitter @elpuntocrítico. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Economía y finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. Pues la actividad industrial en México durante el último mes de 2015 no presenta avance alguno respecto del nivel de actividad en el mismo mes de 2014, es decir, 0% real anual, tal y como era esperado por el mercado. Al interior, con retrocesos en todas las ramas respecto del noviembre previo, en base a cifras desestacionalizadas, excepto las manufacturas que avanzan 0.3% mensual, muy poco realmente. La producción industrial agregada logra crecer de enero a diciembre en 1% real, también muy poco comparado con el mismo periodo de 2014, cuando generó una cifra de 2.6% anual. En el último trimestre del año, el menor dinamismo en la rama de construcción, particularmente en la edificación, se sumó al debilitado sector manufacturero de exportación, afectado por el bajo nivel de demanda de insumos semi-manufacturados por Estados Unidos, cuyo índice de manufactura se ubica en su cuarto mes consecutivo en fase de contracción, mientras la actividad industrial en ese mismo país registra un retroceso de 0.5% durante el último trimestre del año. Pues esto va en detrimento de los trabajadores mexicanos en ese país. Les informó su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Bien, pues tenemos información en esta tarde acerca de los pesos centavos. Hoy el dólar en Banamex lo tenemos a la compra en 17.75, a la venta en 18.50. Esto en Banamex, repito, en el ICSE Banco lo tenemos en 17.45, a la venta en 18.30. La Bolsa de Mexicana de Valores registra 43.394.32 unidades. El petróleo, $24.56 el barril. Las reservas al 12 de febrero, 174.401 millones de dólares. Y bueno, pues hoy presenta el oro 28,000 pesos la onza, y la plata libertad la tenemos en 300 pesos la onza. Y ya que estamos en temas económicos, bueno, pues tenemos el gusto de recibir vía telefónica al doctor en ciencias políticas y sociales, de casa, es nuestro economista de casa, director de la carrera de economía y finanzas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe. Por supuesto, es el doctor Raimundo Tenorio Aguilar, a quien saludamos con mucho gusto, experto en temas económicos y financieros. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimo gusto en saludarles, como siempre. Oiga, pues el día de hoy queremos conocer su análisis, su punto de vista acerca de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público confirma el recorte presupuestal para el 2016. ¿Esto qué quiere decir? ¿En qué nos afecta a los simples mortales? Mira, pues esto viene a confirmar lo que en este espacio habíamos venido mencionando, incluso recordarás desde el año pasado, respecto de Petróleos Mexicanos. Petróleos Mexicanos en el año 2015 se anunció que tendría un recorte, y no solamente no hizo recorte, sino que gastó más. Entre otras cosas, me parece que eso fue lo que también le costó la cabeza a el anterior director general de Pemex. Entonces, esta situación pues hace que la generación de recursos que tiene Petróleos Mexicanos por la venta de petróleo, como también de otros derivados, no dé para la operación. De hecho, aquí también hemos mencionado que Petróleos Mexicanos, no solamente por la crisis actual del precio del petróleo, padece las de Caín, sino que tiene 6 años reportando en bolsa pérdidas financieras. Petróleos Mexicanos, su patrimonio no vale ni siquiera la mitad de sus pasivos. Entonces, me parece que es ir preparando el terreno con este recorte adicional a Petróleos Mexicanos para pues dejarla en lo mínimo indispensable y ponerla al mejor postor, es decir, a los mejores inversores nacionales o internacionales que se interesen en invertir en Petróleos Mexicanos, y si no, pues cada quien por la libre, y dejar que Pemex sea la empresa más pequeña de la industria petrolera en cosa de 3 lustros. Este recorte presupuestal también hace ver la alta vulnerabilidad, que tendrán las finanzas públicas, no solo en este año, sino también en el 17, porque no hay coberturas de precios de petróleo que cubran, evidentemente, el boquete fiscal que se provoca por el excesivo déficit de Petróleos Mexicanos y la ineficiencia, evidentemente, en el uso de los recursos. Hemos escuchado incluso, hace 2 semanas, aquí también lo comentamos, que Petróleos Mexicanos firmó un nuevo pagaré, un nuevo conjunto de bonos por 5,000 millones de dólares en este año. Le faltan otros 10,000, seguramente va a lograrlo, va a renegociar Petróleos Mexicanos con nuevos pagarés los vencimientos de este año, pero repito, pues cada vez va siendo más desafortunado el camino que la reforma energética le tenía preparado a Pemex, que es pues su extinción del mercado. Nuestra compañera Laura tiene una pregunta para usted, doctor. Sí. ¿Cómo no, Laura? Hola, ¿cómo está, doctor Raimundo? Mi pregunta es la siguiente. Teniendo en cuenta este pasivo laboral de Pemex, que es casi de 1.5 billones de pesos, ¿cree que lo vayan a tocar o solo serán recortes de gastos operativos de inversión? No, son también gastos de operación y gastos de inversión. Es de las dos. Sin embargo, pues así las cosas, me parece que Petróleos Mexicanos ahorita del principal problema que tiene que salir es de pagarle a sus proveedores. Este apoyo que recibió apenas hace cosa de 2 semanas de 50,000 millones de pesos es dinero que se va a depositar en Nacional Financiera para que a través de un instrumento financiero llamado factoraje financiero pues pueda pagársele de inmediato a un conjunto de proveedores que están metidos en problemas desde hace 18 meses de Petróleos Mexicanos, que han dejado de pagarle a sus trabajadores, que son familias de esos proveedores que no pueden sostener más ya las condiciones en las cuales Petróleos Mexicanos les ha dejado de pagar. Y también, desde luego, pues la ingeniería financiera que habrá que hacer la Pemex, repito, no es para ponerla en condiciones de que revierta las pérdidas financieras, es ponerla en condiciones que sea atractiva para que haya inversores nacionales o extranjeros que quieran entrarle a algún negocio con Petróleos Mexicanos, porque tuvo la fortuna con la reforma energética de la Ronda Cero, que le permite reservarse ciertos activos para explorar y explotar petróleo, que será en tiempos futuros, porque en las actuales circunstancias, con los precios actuales del petróleo, no es del todo atractivo. Bueno, y pasando al otro tema, pues hoy se dio a conocer el ajuste preventivo por 132.3 millones de pesos, que es un equivalente al 0.7% del PIB, pero cada año el gobierno ha aumentado 3 puntos el PIB de la deuda, pero pregona esa responsabilidad fiscal. ¿Será que esta vez sí va a haber un ajuste real? ¿O cómo analiza usted la situación que lleva este sexenio de Peña Nieto con respecto a este tema de los recortes? Pues una pésima conducción económica. Mira, me parece que nuestro secretario de Hacienda tendría ya que entregar cuentas acerca de su gestión en la política económica, al menos desde el Poder Ejecutivo, que tiene que ver con la asignación de recursos a las actividades como son desde la Secretaría de Economía para el fomento y apoyo a las empresas pequeñas y medianas, hasta las asignaciones multimillonarias de recursos a los gobiernos de los estados, que no son transparentes del todo. Entonces, no solamente es la gestión de la política presupuestal, es también la gestión, pues sí, sin duda que le ha ido muy bien a la Secretaría de Hacienda a través del SAT, con su brazo recaudador, que ha tapado en parte ese hoyo fiscal dejado por Pemex, pero estos recortes no dejan también más que la expectativa de cada vez menores tasas de crecimiento en el Producto Interno Bruto. Una evolución de la actividad económica mediocre, que deja muy por debajo del potencial que tenía la economía mexicana cuando arrancó este sexenio. Ese producto potencial ha bajado sensiblemente. Es decir, México no podría crecer en el corto plazo, desafortunadamente, más allá del 3.5%. Así se pusieron las cosas en estos 3 años. Se dejó de invertir al ritmo que históricamente se traía por parte de la iniciativa privada. cayó el gasto de inversión público, aunque veamos obras, que si el tren México-Toluca, que si el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, no son suficientes para revertir una tendencia de una baja en la inversión pública en la economía. Doctor, pues a grandes rasgos o en sus palabras, como lo acabamos de escuchar hace un momento, finalmente esta reforma tan anunciada, la reforma energética, no ha tenido los resultados tan esperados, los que confiamos nosotros los mexicanos, ¿no? No los ha tenido para el caso de Petróleos Mexicanos y para el caso de los de a pie, como tú mencionabas al principio. Los va a tener la reforma energética en menos de un lustro, en menos de 5 años, los va a tener para los inversores nacionales y extranjeros. Sí los va a tener, pero no más para Petróleos Mexicanos. Okay. También, como tú mencionabas, al hombre de a pie, ¿cómo le afectan estos recortes? Pues desafortunadamente habrá que cuidar mucho el trabajo, mucho la chamba, habrá que no endeudarse porque las tasas de interés también eventualmente van a subir. Así que, pues, sin ser agorero del desastre, pues será un año nuevamente no mejor que los dos anteriores. Doctor, ¿algo más que quiera usted agregar en esta charla que amablemente nos ha concedido una vez más a través del teléfono? Pues nada, que no quisiera que se me tomara por jinete del apocalipsis o agorero del desastre. Ajá. Pero ni tampoco la tarde está tan gris, pero sí me parece que tenemos que ya pedir cuentas a la gestión económica de este gobierno, porque ha sido más de lo mismo y no hemos podido impulsar el crecimiento de la economía, al menos al potencial, repito, que tenía hace 3 años. Pues agradecemos mucho el que nos haya tomado la llamada una vez más. Le mandamos un fuerte abrazo al doctor en Ciencias Políticas y Sociales, Raimundo Tenorio Aguilar, experto en temas económicos y financieros de aquí de cabecera del Punto Crítico. Que tenga usted extraordinaria tarde. Muy buenas tardes. Igualmente, como siempre, es una distinción. Hasta pronto, Laura. Un fuerte abrazo. Y bueno, pues amigos radioescuchas, ya escucharon ustedes el día de hoy nuestra entrevista con el doctor en Ciencias Políticas y Sociales, Raimundo Tenorio Aguilar. Si usted tiene algún comentario, lo invitamos a que esté en comunicación con nosotros. Recuerde que a través de las redes sociales estamos para servirle, @elpuntocrítico. Si usted quiere volver a escuchar esta entrevista, recuerde que también lo puede llevar a cabo a través de www.elpuntocrítico.com. Llegó el momento de una pausa, es muy breve, y enseguida continuamos con todos ustedes. Son las 5 de la tarde con 36 minutos. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para el más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. facebook.com/elpuntocrítico. Twitter @elpuntocrítico. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Amigos del Punto Crítico, pues continuamos en esta tarde con todos ustedes. Y bueno, pues hoy a otro de los temas que ha estado llamando la atención estos días es que allá en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal es que han exhortado, ya se ha platicado también, de hecho, ayer la Secretaria de Educación de la Ciudad de México, Alejandra Barrales, tocó el tema. Y bueno, pues estos días ha estado en boca de varios diputados ahí en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Y bueno, pues me refiero a investigar las universidades de Morena, que esto lo estuvo comentando hoy Mauricio Toledo, con la finalidad de evitar el uso electoral de la educación y un posible fraude al erario de la Ciudad de México. El diputado del Partido de la Revolución Democrática en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Mauricio Toledo Gutiérrez, exhortó a diversos órganos de la Ciudad de México a investigar la puesta en marcha de escuelas de Educación Superior de Morena y que no cuenten con validez oficial. Aseguró que la universidad propuesta por Morena no es un asunto serio, ya que hasta el momento no cuenta con predios, carece de planes y programas de estudio, no cuenta con permisos, no hay maestros contratados, carece de mobiliario, y bueno, pues varias cosas denunció el día de hoy, y de hecho desde ayer Mauricio Toledo Gutiérrez exhortó, por supuesto, a diversos órganos de la Ciudad de México a investigar esta situación allí en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Bien, amigos, hoy vía telefónica, de los temas que tenemos que tratar el día de hoy, hacemos contacto con Álvaro Ramírez desde Puebla. Tiene el reporte desde Puebla, el enfrentamiento entre Tony Gala, candidato del PAN, y Blanca Alcalá del PRI rumbo a los comicios de Puebla. Pues también ahí las cosas están que arden. ¿Qué tal, Álvaro Ramírez? Gusto saludarte en esta tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes al auditorio. Pues hoy en Puebla el humor, el ambiente con respecto de las elecciones que tienen cita en las urnas el próximo 5 de junio se respira un poco tenso, pero además, pues de alguna manera emocionante, nos anuncia lo que va a venir en la campaña que comienza el próximo 3 de abril. Este lunes pasado, el candidato oficialista, que será finalmente candidato del Partido Acción Nacional y de algunos partidos locales, José Antonio Gali Fallas, conocido por sus cuates como Tony, de hecho en su publicidad se anuncia como Tony Gali, pues hizo una comparación de lo que ha sido su administración de casi 3 años al frente del Ayuntamiento Capitalino con la que será finalmente su adversaria del Partido Revolucionario Institucional a la gubernatura, la hoy senadora Blanca Alcalá, que en el trienio 2008-2011 fue también presidenta municipal de la capital del estado de Puebla. Por supuesto, Gali dijo que él ha hecho una mejor administración, como que quiso señalar algunos errores de Blanca Alcalá. Ese mismo día, el lunes pasado, Blanca Alcalá recibía, a la misma hora que Tony Gali daba su informe, ella recibía el apoyo en un acto, como son los actos priistas, de matraca, confeti y tambora, recibía el apoyo de la Confederación Nacional Campesina en el estado, y lo que sí le advirtió, entrevistada después de que se habían dado estos dimes y diretes a la distancia en actos distintos, que le va a responder cada uno de los golpes que lance José Antonio Gali Payat, que es el candidato finalmente de Moreno Valle. Ayer, y con esto concluyo, finalmente también estuvo por aquí el senador Luis Sánchez Jiménez en una expo que tenía que ver con ciudades inteligentes, pero que decepcionó a muchos. El mismo senador nos platicaba que, bueno, él asistió, no los organizadores, válgase la redundancia, no organizaron nada y fue más o menos desajustado todo el tema, pero en entrevista con los medios locales, el senador terreísta Luis Sánchez Jiménez, vicepresidente del Senado de la República, advertía

A fin de incrementar la seguridad en la delegación Gustavo A. Madero, fueron rehabilitadas 98.5% de las luminarias en las 230 colonias de la demarcación. Con esta labor de mantenimiento, se busca emplear una sola tecnología con una potencia de 140 watts, lo que se traduce en economía por el consumo de energía eléctrica de hasta 75.397 watts, así como una mayor capacidad de iluminación. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Breves estatales. El senador de la República, Luis Sánchez, auguró la derrota del grupo de Rafael Moreno Valle una vez que falló la intentona de imponer una coalición PAN-PRD para su candidato a la mini gubernatura. Mientras tanto, en Villahermosa, un presunto delincuente fue golpeado hasta causarle la muerte por habitantes de la colonia La Manga y su casa fue encendida debido a que es acusado, junto con otro sujeto, de intentar violar a una menor de edad. Y finalmente, Veracruz es uno de los estados más endeudados. Extraoficialmente se estima que rebase los 100 mil millones de pesos, recurso que se debe explicar en qué se aplicó, porque no se ha reflejado en obras en esa entidad ni en programas sociales. Esto lo señaló Juan Bueno Torio, quien busca la candidatura independiente al gobierno del estado. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Arrancamos el breve recorrido internacional. La crisis alimentaria en Haití afecta a 3.6 millones de personas. La Coordinación Nacional de Seguridad Alimentaria de dicho país ha advertido que alrededor de 3.6 millones de haitianos están afectados por la crisis alimentaria que vive el país y 1.5 millones están en situación grave por esta causa. En declaraciones, hoy el coordinador regional del Programa Mundial de Alimentos en Haití, Charpentier Cédric, que colabora estrechamente con la Coordinación Nacional de Seguridad Alimentaria, dijo que la devaluación de la moneda haitiana y el fenómeno del Niño, más la sequía y además la falta de estabilidad sociopolítica en el país, han contribuido a esta grave situación. Vámonos a Colombia. El director de la Policía Nacional dimite por un escándalo de prostitución. El director de la Policía Colombiana, el general Rodolfo Palomino, admitió hoy ser involucrado por la Procuraduría en una red de prostitución masculina. Ante la gravedad de las investigaciones abiertas en las últimas horas por la Procuraduría, Palomino compareció hoy rodeado del cuerpo de generales de la institución, quienes le respaldaron en el momento de anunciar su retirada. Vámonos a Venezuela. Ley de amnistía es aprobada en primera votación. Ley que busca beneficiar a Leopoldo López y otros 75 disidentes presos es ampliamente rechazada por el chavismo. La iniciativa busca ponerle fin a una era de prisión y persecución por razones de pensamiento distinto. No podemos hablar de justicia mientras hay presos políticos y exiliados, dijo desde la tribuna la diputada opositora Delsa Solorzano al presentar el proyecto. La amnistía busca beneficiar a unos 75 disidentes presos. Se aprueba justo 2 años después de que fue detenido el opositor radical Leopoldo Gómez, condenado en septiembre pasado a casi 14 años de prisión. Y ese fue el recorrido internacional para El Punto Crítico, Laura Brujés. Oye, ¿tú crees que la raíz cuadrada de 13 tenga un resultado exacto? Te respondo con otra pregunta. ¿Tú crees que no estudió? Oye, ¿y tú crees que la falta de agua es una de las grandes preocupaciones mundiales? ¿Tú crees que no conozco el impacto social de la escasez del vital líquido? Oye, ¿y tú crees que el deterioro ambiental tenga fuertes repercusiones en el planeta? ¿Tú crees que la Tierra no grita? Oye, ¿y tú crees que los políticos, con sacarse la foto con el Papa, ganarán confianza? ¿Tú crees que los ciudadanos somos tontos? Bueno, pues ahora nos vamos directo a la redacción para saber en qué está trabajando el periódico El Punto Crítico con Nadia Hernández. ¿Qué tal? Buenas tardes, Nadia, te escuchamos. Buenas tardes, Rubén. Pues vamos a trabajar sobre un anuncio de ajuste preventivo al gasto federal. Esto es para hacer frente al deterioro económico global. Entonces, el gobierno anunció un ajuste preventivo en la Administración Pública Federal para este 2016, equivalente a 132 mil millones de pesos. Esto quiere decir el 0.7% del Producto Interno Bruto. Y bueno, el ajuste preventivo adicional al gasto público para este 2016 no afectará las tareas de seguridad pública ni los programas de la CESOL.